Querido diario, hace 2 semanas que no veo a mi abuelo. Pienso, ¿qué será de él? Le pregunté a mi mamá, pero ella me mira con una cara de, no sé. Definitivamente no la entiendo. En el último viaje, mi abuelo me dio una caja de música para que se la llevara de regalo a mi amiga Sofía, que estaba de cumpleaños. Estaba muy contenta, le encantó el regalo, pero aún me pregunto, ¿dónde la compró mi abuelo? Tal vez ha viajado solo, pero eso no lo sé. Ya viene el verano y creo que pasaré de curso. Estoy ansiosa por irme de vacaciones, igual que el año pasado, que fuimos a la playa. ¿De quién es este número? ¡Aló! ¿Quién es? Margarita, soy tu abuelo. Soy yo. ¿Cómo estás? ¡Abuelo! ¡Qué gran sorpresa! Pero, ¿de dónde me estás llamando? Estoy lejos, Margarita. En la playa, disfrutando del mar, el aire puro. ¡Ay, qué rico es esto, Margarita! ¿Cómo estás? ¿Ya pasaste de curso? Faltan algunas notas, abuelo, pero me fue bien. Especialmente en historia. ¡Oh, qué bien, Margarita! Es una buena noticia. Abuelo, ¿cuándo vuelves? Quiero quedarme un tiempo largo hasta que nos encontremos en las vacaciones. Si pudiera me quedaría a vivir aquí, pero, en fin. Pero queda mucho tiempo para eso. Podemos solucionarlo, no te preocupes. Enciende tu televisor. ¿Qué? Enciende tu televisor. Ay, pero no quiero ver tele, abuelo. Hazme caso, Margarita. Enciende la tele y cuelga el teléfono. ¡No puede ser! ¿Qué? Abuelo, ¿qué haces en la pantalla del televisor? ¿Cómo llegaste hasta ahí? No lo entenderías. Pero puedo decirte que con mi imaginación todo es posible. Podemos tener contacto a través de esta pantalla. ¿Estoy soñando? No estás soñando. Es más, en este momento vamos a viajar. ¿Cómo si estás en el televisor? Toma asiento, Margarita, y observa. ¡Bravo, abuelo! ¡Bravo! ¡Estás en la tele! Quiero que observes muy bien, Margarita. Mira lo que tengo aquí. ¿Sabes qué es? No, ¿qué es? Es el escudo de San Bernardo. ¡Ah! Yo lo he visto en la municipalidad. Sí, todos hemos visto el escudo de la ciudad, pero ¿sabes qué significa? No, abuelo. ¿Qué significa? Mira, obsérvalo detenidamente y dime qué ves. Veo un cerro, un río, a ver, un árbol, ¿sí? Una loba amamantando a sus crías, unas estrellas y un tablero de ajedrez. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora pon atención, porque aquí, este diseño en cruz se debe al campo de batalla del Maipo. Los cerros representan al Chena. Además, hay 3 hilos de agua que representan a las 3 acequias construidas primero por los incas y perfeccionadas por los jesuitas. Además, es uno de los sectores más antiguos de la ciudad. Y sí, es una loba que da de comer a sus cachorros, que son parte del escudo de armas de la familia de Don Domingo e Izaguirre. Y las estrellas y ese penacho tricolor en honor a Bernardo O'Higgins. La ciudad está formada como plano de damero, como proyectaban las ciudades con calles rectas y perpendiculares, con una plaza al centro, edificios públicos, colegios y una parroquia. ¡Uy, abuelo! El escudo de la ciudad es hermoso. Así es, Margarita, muy hermoso. Y ahora sabes su historia. Cuéntale a tus amigas y amigos y cuando pasen por la municipalidad, miren hacia arriba y verán el escudo. Abuelo, muchas gracias. Y bien, voy a mirar las olas del mar. Cuando quieras hablar conmigo, enciende el televisor y aquí estaré. ¿Y cómo sabré cuando estés? Cierra los ojos e imagina, imagina, imagina.